Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Pasaba ACDC, lo nuevo de ACDC, lo que fue el primer adelanto de Playboy de su último y nuevo disco Record Burst, ¿no? Record Best. Se editó hace menos de un mes. Sí, que decía, yo leí que no les daba lo mismo, creo que hace mucho no ponen la palabra rock en el título de un disco y que un poco sentían el deber como uno de los íconos rockeros, ¿no? De la historia de la música. De volver a plantar la bandera y un poco en función del momento, ¿no? De la actualidad que vive el rock hoy en día, ¿no? Se editó hace un mes o dos semanas y la semana pasada anunciaron la gira, que tiene en principio creo que casi 20 y pico de shows por Europa. Ah. Obviamente todos estadios. Bueno, como algo así, un dato de color, van a estar tocando en Roskilde. Ah, mirá. No son mucho de tocar en festivales y Roskilde tampoco es un festival súper rockero. Claro. O sea, es un festival que tiene una amalgama de música electrónica, pop, un montón de cosas. Y algo que veníamos hablando antes, que tiene que ver con esto de los prejuicios. Hace creo que dos o tres meses salió esta canción, Playboy, la editaron, venía acompañado de toda esa noticia que venimos hablando hace bastante, que es la enfermedad de Malcolm, que se había alejado, que sí, estaba internado. Que lo habían tenido que alejar, digamos. Que ¿no? lo habían tenido que alejar. O por lo menos eso es lo que se leía, porque... Sí, sí. De hecho, ya para la grabación, ¿no? Antes de la grabación y que todos queríamos conocer, la probamos visualmente al sobrino, ¿eh? Sí. Stevie. Sí. Que el sobrino. Sí, vos, bueno, es... Pero vos, ¿cómo te imaginas al sobrino? Sí, más joven, ¿eh? Parece más viejo. Sí, es muy bueno. Y después salió la noticia del batero, grabó Phil Rudd, pero después estuvo vinculado a una... Un acontecimiento policial en Nueva Zelanda. Que de hecho... Que sigue en causa, digamos, sigue adelante y hasta no sé si está con arresto domiciliario o bueno, o sea, viene teniendo que presentar en la corte. Y también a partir de eso un comunicado de la banda diciendo, miren, no sabemos en qué anda este muchacho, pero nosotros lo que sí sabemos y tenemos claro que vamos a ir para adelante. Y lo que tiene que ver con el prejuicio es justamente con eso. A mí me pasó de, en vez de estar más preocupado por agarrar y escuchar las canciones, me empecé a involucrar en la parte afectiva, de decir, no, ¿y por qué le habrán hecho esto a Malcolm? ¿Y lo van a dejar de lado al batero? Sí. ¿Y qué estará pasando? Y había salido el disco y seguía sin escucharlo. Y escuchaba mucha gente que te decía, no, el disco es un desastre. ¿Por qué? ¿Y por qué no está Malcolm? Y es un desastre, no, porque no viste que dejaron de lado al baterista. Y al final es como que nadie se centraba en lo que es, en la música. Creo que el que escucha AC/DC o el que va por un disco de AC/DC ya sabe un poco con lo que se va a encontrar. Y justamente por eso lo hace. Y lo escuché y me parece que es un disco más de AC/DC. Sí, no tiene fisuras, es la continuación de Black Eyes. Hay algunos guiños más a la época más blusera. Pero el disco está bien y creo que si... estuviera Malcolm y anunciaron la gira que anunciaron en su momento con Black Eyes, sí. No te das cuenta, no te das cuenta. O sea, algunos vendrán, no, pero falta la mano derecha, faltan. O sea, yo creo que no te das cuenta. A mí sí, me pareció interesante, me pareció bueno que busquen como el reemplazo dentro de lo que es la familia de AC/DC, ¿no? Sí. Más allá de que sea un Young o no, sí. Digo, no es que. Como que cuidaron, o sea, eso me transmitió un poco de cuidado, sí. Para con esa decisión que tuvieron que tomar, que era muy delicada, sí. Y fue muy delicada, y hasta, viste que antes que se anunciara el, ¿cómo se llama? Que iban a grabar un nuevo disco, se sabía que iba a haber un anuncio, y todos creían que iban a anunciar que no iba a existir, sí. Más, sí. Como que los daba por muerto, sí. Y fue todo lo contrario, no solo eso, sino que grabaron un disco, ahora anunciaron fecha, gira. Me parece muy interesante y te iba a preguntar, o sea, ¿te parece que es un buen disco como cierre de carrera? Sí. Sí, yo creo que sí. Es AC/DC, o sea, sacando el tema del fanatismo, no es un disco, musicalmente no es un disco que me defraude. Después hay otras cosas que empezaremos a hablar, che, y te va a gustar ver a AC/DC sin Malcolm. Ah, es otra cosa. Pero me parece que es otra cosa. Porque aparte, también hemos hablado bastante acá en el Bicho Rector de este tipo de bandas. Sí. Por ejemplo, no sé, sacan disco Motorhead. Sí. Y no va a tener esos pace. Aunque tenga temazos. Sí. Por eso. No va a pasar lo mismo que pasó en su momento. Sí. Y hay un montón de bandas. Van Halen. Sí. Van Halen, saca un disco. De hecho, sacó un disco. Sí. Y no va a tener un Running with the Devil o Jump. ¿No? O sea, y son buenos discos. Sí. Pueden ser criticados, lo que sea, pero es muy difícil una cuestión ya. Me parece cultural o histórica, ¿no? O Motley Crue también. Algo que pensaba también en relación un poco a lo que estábamos hablando. AC/DC nunca fue una banda polémica en cuanto a pelea de integrantes, sobreexposición o verla vinculado a algún tipo de lío mediático. Y quizás esta es la primera vez, porque siempre fue una banda que preservó mucho un montón de cuestiones. Sí. Nunca, viste que hay los Guns o incluso Metallica se sometieron a otro tipo de cuestiones. Sí, sí. Megadeth, sí. No sé, Van Halen, Motley. Sí, más amarillismo. Sí. Sí. Hasta pelea entre ellos, que se ha hablado mal. Yo creo que en los casi 30 y pico años de carrera nunca se escuchó. Quizás lo más fuerte que pasó fue después de la muerte de Bon Scott. Pero nunca salió a haber un ex integrante hablando mal de los otros, uh-huh. O criticando, o problemas como hubo con Black Sabbath, con el nombre, claro. Con la mujer de Ozzy. Totalmente. Entonces, este año sí se vieron envueltos en toda esta maraña de cosas, pero me parece que no son cosas que generó la banda. Son cosas que se generaron a partir de los medios. Claro. Y por eso tiene que ver con esto del prejuicio. Escuché el disco, me gustó. Y lo voy a ir a ver en vivo si vienen. Y me parece que esa es la mejor forma de un poco de sacarse las dudas. Perfecto. Bueno, ¿escuchamos uno más? El tema que más me gustó del disco es este Rock the House, que me parece un temazo. Así que lo nuevo de AC/DC sonando en el Bicho Reactor. Vamos. Rock the House. Vamos a ver. Mistress, mistress, all alone.

es el tema que a mí más me cautivó cuando empecé a escuchar esta banda. Es el tema que abre el disco. Se editó hace poquito, en noviembre, se editó en 409, se llama el disco. Es una banda de los Estados Unidos, pero que ha viajado a Gran Bretaña a promocionar y a trabajar mucho el disco. Son de Texas, pero bueno, se estuvieron un tiempo, unos meses radicados en el Reino Unido para hacer prensa, tocar. Me parece muy interesante descubrir bandas de este calibre, ¿no? De otros países, por ahí de lugares donde uno cree que las cosas son diferentes. En realidad, bueno, ahí tienen condiciones, ¿no? Diferentes, pero que no dejan de ser bandas. A ver cuánto... No, algo que nos da ahora las redes sociales es sí. Ver... No me gusta. Tiene 4.722, ¿no? Para una banda por ahí. Nueva es mucho, pero es una banda de Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, Roma y Vino tienen 15.000 me gusta, por ejemplo. ¿Ves? Sí. Que por otro lado es una pelotudez, ¿no? Porque es un parámetro, boludez. Es un parámetro que sí. Por ahí se ha tomado la costumbre de... se ha caído en la costumbre de tomar como un parámetro este definitorio, cuando en realidad... No. Sí, igual me parece que nuestra medición pasa por el otro lado. O sea, sí. No es que no escuchamos bandas por la cantidad de me gustas, pero es una referencia. Es una referencia por esto de este paralelo, ¿no? Es una banda que la viene, se ve que la ve. La está laburando cualquier banda que viene y pasa por acá, pasa por el programa, igual que Roma. Y lo que vos dijiste, ¿no? Y Roma que tiene por ahí más me gusta. Sí. Pero no me cabe duda que debe ser así y que se la van a jugar a ir a hacer unos meses al Reino Unido a laburar, ¿no? Sí. Como Roma ha viajado, bueno, tomamos el caso de Roma, que estuvieron acá hace un ratito, han ido a Mar del Plata, a Río Gallegos. Es un poco lo mismo, y a mí me gusta mucho seguir encontrando este tipo de bandas. Me han pasado más nuevas para escuchar, que todavía no he escuchado. Este fin de año bastante atareado, pero tengo bastante para escuchar. Voy a aprovechar el tiempo que nos queda para invitar nuevamente. Vos mañana no vas a poder venir, te lo vas a perder, pero voy a tocar mañana, voy a tocar mis canciones. Mi banda se llama Pullman, en La Viola Bar, a las 21 horas gratis, y también tengo las consumiciones, estas consumiciones que tenemos para ofrecer. Alcohol, Alcohol, sí. Vamos a tocar con Vietnam, y va a ser mañana a las 9 de la noche en La Viola Bar, en El Salvador y Humboldt, ahí está. Bueno, nos vamos llegando al fin de El Bicho Rector. Vamos a aprovechar para seguir comentándoles un poco cómo va a venir los próximos pasos del programa. Vamos a hacer los próximos programas. Vamos a estar haciendo... Bueno, el martes que viene el audiólogo y tenemos cierre con acústico de Fescrim. Está todo confirmado. Que es el 23. Vamos a hacer ese set navideño. Yo me voy a encargar de armar... Voy a agarrar varias, más de un bloque, me parece. ¿El audiólogo ya tiene temática o no? No conversé sobre eso puntualmente. Pero la idea, hablamos de la posibilidad de hacer como un raconto de lo visto en el año. Pero es medio difícil, por ahí te digo, vamos a ver qué hacemos. Bueno, pero ahí también vamos a estar el martes 30, más que nada acompañándolos con música. Vamos a estar algunos de nosotros, estamos ahí a pasos de las fiestas y de la celebración de Año Nuevo. Con lo cual probablemente no estemos todos, pero es como si estuviéramos todos. Y durante enero vamos a parar, vamos a tomarnos un descanso, pero sí vamos a volver en el mes de febrero como solemos hacerlo, más relajados, como bien bautizó Nico, en chancletas. Y veremos cuándo arrancamos la programación oficial 2015. Nadie nos apura. Nadie nos apura. Bueno, durante la semana vamos a ir cerrando. Durante la semana nos pueden contactar al bichorectorradio@gmail.com. Estamos en el Facebook. El blog es el bichorector07.blogspot.com. Mañana vamos a estar subiendo los audios. Y voy a ver si puedo subir en esta semana los videos de Julieta y los Espíritus y de Vietnam. Los acústicos que hicieron acá los martes que pasaron. Que estuvo muy bueno, aparte se ve muy bien. Sí, buen sonido. Sí. Nosotros nos vamos. ¿Sabes qué? Me olvidé. Nico, perdón, ¿podemos hacerme alcanzas en la cajita del tema con el que vamos a cerrar? Porque quisiera decir un par de cosas. Este disco yo lo compré en Lef. Sí, regalado. No sé si vos me lo regalaste. Regalado. La banda es The View, que tiene una... Este es el primer disco, el disco debut, que es del año 2007. El año 2007 el disco debut. Es un discazo. Sí. Este es un discazo de esos discos que escuchás que están buenos de punta a punta. Nos cortinearon alguna vez. No sé. Fue la apertura, casi la pongo, pero dije no, vamos a poner la otra. Y no, pero quería decir, es una banda que siguió produciendo un montón de cosas, discos, EPs, y todos son muy interesantes, más que por ahí más algunos que otros, pero a mí es de las bandas que por ahí con las que más me quedé de toda esa camada. Sí. Me parece muy buena. Es muy lindo ver los videos de este disco, son unos nenes, son unos nenes, y bueno, la comparación después del paso del tiempo. El disco es el disco debut, se llama Hats Off to the Buskers. El tema se llama Superstar Tradesman. Y así vamos a cerrar este programa 521 del Bicho Reactor. Nos encontramos en martes que viene. Chau. ¿Qué pasa en la tribu?